Hay algo para leer. Yo he cogido un artículo del periódico de hoy, del País, que habla es de Miren Magdalena, y el título es ¿Existirá el cristianismo en el siglo XXI? Lees un extracto y se va a leer en 2 minutos, vamos. La religión está en una gran crisis, y particularmente el cristianismo, y dentro del cristianismo el catolicismo. Los que queremos ser todavía cristianos no sabemos qué pensar sobre el futuro del movimiento que fundó Jesús de Nazaret hace 20 siglos. Incluso ante el avance notable y creciente de religiones esotéricas o del islamismo, dudamos de si pasará la casi desaparición del cristianismo como ocurrió en la más floreciente cristiandad de los primeros siglos de la Iglesia. Es muy posible que terminemos por convertirnos los cristianos en una minúscula diáspora, como pensó en algún momento el mejor y más inteligente teólogo católico de este siglo, Karl Ranner. Algunos teólogos se cuestionan si el mensaje salvador que predicó Jesús en favor del hombre es el único mensaje de salvación religioso humano. ¿Es la Biblia el único libro sagrado auténtico, o ese mensaje revelado se manifiesta también en los Vedas, por ejemplo? Todavía algunos dan un paso más en esta línea. Se preguntan si Jesús es el único personaje divino según la terminología religiosa al uso, o hay otros que podríamos llamar Jesús de algún modo, porque son transmisores de un mensaje que viene igualmente de Dios, hablando en conceptos tradicionales. No cabría pensar que siendo para un cristiano Jesús el centro salvador, cabe creer que el mensaje fundamental que él ha transmitido no queda enterrado en los evangelios escritos por una parte de la humanidad, sino que se encuentra con muy distintas palabras y conceptos también en otros libros tenidos por sagrados de otras culturas, como los Vedas hindúes o los Analectas de Confucio. Preguntas que debemos hacernos los cristianos, y que teólogos occidentales, asiáticos y africanos están haciendo con valentía y claridad, pese a las reticencias y condenaciones de Roma. El profesor católico alemán F.J. Kussel llegó a estas conclusiones posibles. Para él, lo realmente cristiano es el hombre nuevo, caracterizado por su confianza incondicional en Dios y la actitud fundamental ante la vida basada en la paz, el amor y la reconciliación. Y piensa que donde se viva ese deseo efectivo por la paz, por la ayuda mutua y la solidaridad, se hace concreto el Cristo espiritual. Y añade que esto es posible en cualquier religión. Lo que no es de recibo es aquello que ocurre en todas las religiones, y también en la cristiana: la superstición, la milagrería y la violación de los derechos humanos, sobre todo dentro de ellas. Tampoco puede negarse que el Logos eterno puede manifestarse a otros pueblos por medio de otros símbolos. Una última pregunta, pero para mí la más decisiva: el que practica el mensaje moral de Jesús, quien lleva a su vida el bien por el bien, que elige el bien y no el mal, ¿no está ya aceptando un absoluto en su vivir? Un absoluto se refiere a Dios. Y entonces, ¿el creyente no tendría que pensar que este no creyente ideológico ya está conociendo existencialmente a Dios, al aceptar ese absoluto vital que es el bien, lo llame como le llame? Al final, lo de menos es nuestra ideología abstracta. Lo importante es vivir abierto hacia los demás, no solo con nuestras palabras, sino con los hechos. O sea, que te viene a decir más o menos lo que tú dices por aquí. Lo que pasa es que podía haber citado fuentes un poco de lo que tú siempre has dicho, ¿no? Viene a decir que el ateo, si está viviendo el bien, pues está con Dios y está viviendo la existencia de Dios en su vida, ¿no? ¿Quién lo afirma? Que mira Magdalena, que siempre va un poco haciendo juegos de palabras raras, ¿no? Pero es curioso, porque te viene a decir que, claro, que no solamente es Jesús el que tiene el mensaje de Dios, sino que precisamente son otra serie de culturas y personas que lo ven bajo otros nombres, y que en el fondo Dios está... Describe mucho por aquí. Te habla de la crisis porque él comenta, todo el artículo se viene a comentar que Roma está muy anclada en su conservadurismo, y todo lo que no sea de Roma, las diferentes, que dijéramos, corrientes, sea en Oriente, o sea en Sudamérica, o sea en África, que están mezcladas con una serie de culturas y una forma de ver el cristianismo diferente, pues no son aceptadas por Roma, y se viene a cuestionar dónde está el cristianismo en el siglo que viene. Y vamos sacando un poco estas conclusiones, pues viene a coincidir con lo que yo hago, con lo que aquí se dice. membro del Benchati Krishna. María o Juan. Los santos católicos no están en el cielo. En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42-43. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. La llamada religión católica con sus dirigentes en el Vaticano dice quiénes se salvan y quiénes se condenan. Y hacen santos y los envían al cielo. O sea que hacen y deshacen lo que les da la gana. Y se funden en unas palabras que dijo Jesús de Nazaret, al apóstol Pedro, tú eres piedra, más tarde fue llamado Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y lo que tú hagas o deshagas en la tierra, así también será en el cielo. Pero nosotros, la iglesia pobre, también demostramos bíblicamente que ningún santo católico está en el cielo, y que nadie más tiene las llaves del cielo que el Cristo mismo, que es el Espíritu de Dios. Pero sin acudir a la letra escrita de la Biblia, se puede comprender muy bien que nadie sabe las cosas de Dios. Y es Dios el único que lo sabe todo. Por lo tanto, ¿quiénes son santos y quiénes no son santos? Querer pues hacer las cuentas a Dios es prueba clara de ignorancia o de mala fe. O sea, de un materialismo de la iglesia rica. Y una cosa es cierta, de poder inmiscuirnos en las cosas de Dios, los únicos que podríamos hacerlo somos los pobres del mundo, pero los que tenemos a Cristo cada uno en sí mismo, que formamos la iglesia pobre, pues Cristo mismo dice, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Cuando decimos nosotros ningún santo católico está en el cielo, estamos en la misma ignorancia de los papas, cardenales, obispos, etc., que canonizan a algunos de sus creyentes y los envían al cielo, los hacen santos, etc. Pero nosotros, la iglesia pobre, tomamos muy en serio las cosas de Dios y tenemos muy presente las palabras de Cristo que dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Aconsejamos pues al Vaticano católico y al protestantismo que busquen a Cristo cada uno en sí mismo y en su propia vida. Y serán como nosotros verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea, amén. Vaticano Martí, septiembre de 1999. Es curioso siempre, ¿eh? ¿Está José Luis? Sí. ¿Te acuerdas que tú hiciste estos mensajes poniendo la fecha, cogiendo 1, 2, 3, y encaja con lo que ha dicho el Papa estos días, de si el cielo, si el infierno? Parece mentira, ¿eh? Como juega, ¿quién juega? Porque nosotros jugamos poca cosa en esto. Ahora, decir vosotros algo de esto. Esto y lo que ha leído también en Castro. Siempre de la palabra santo, esto que en todas las religiones llamadas cristianas, que luego son claro, utiliza como personas especiales, ¿no? Que son personas que ya han alcanzado un nivel de la hostia y ya están ahí arriba, ¿no? Pues, la palabra santo era hace 2000 años como ahora emplea colega, camarada. Si está escrito ahí en las cartas de Pablo, saluda a la iglesia que está en su casa, saluda a los santos de su casa, se refiere a los amigos, que a los hermanos, a los compañeros, o colegas, colegios. Entonces, estamos con lo mismo, ¿no? Es una palabra normal, sencilla, como iglesia, que saluda al grupo, a la familia, a la reunión, ¿eh? O la familia que vive en su casa. De una palabra así han hecho un gran montaje. Y de la palabra santo, egoísmo que de todo, ¿no? El egoísmo que de Jesús. De un hombre normal han hecho un Dios, ¿no? Y pasa con lo mismo, ¿no? Que lo que ha leído ahí en el caso de Miguel Magdalena, ¿no? Las Biblias, los libros sagrados, ahora vienen a decir que hay otros libros sagrados que en realidad no hay libros sagrados. Al final van a decir eso, que no hay libros sagrados. Entonces, poner las cosas en su sitio. Está bien, aunque tarde empiezan a hablar de esto ya. Y bueno, digo lo que se dice aquí. Santo, en el sentido que le dan las religiones, Nanay de la China. Y en el sentido de hace 2000 años, pues, los amigos. Yo también a veces lo he pensado con esto de los santos. Bueno, si se supone que hay un santo, la persona que determine que aquel es santo deberá ser más santo, porque para interpretarlo a él. Para dar un título tiene que ser un profesor. Es el título al debajo. Es un poco la tontería esa, ¿no? Es decir, es lo que ocurre, por ejemplo, un poco con el premio Nobel, ¿no? Que uno determina quién es, que por ejemplo se lleva el Nobel de la Paz, ¿no? Es decir, durante una parte de su vida nadie se entera, pero en un momento determinado se enciende en la luminaria y entonces ese ya es un premio Nobel, ¿no? Y a mí me parece que lo de santo, lo de premio Nobel, lo llevamos por esto, no tiene ninguna necesidad de exteriorizarlo. Y cuando lo exterioriza, cuando es el mismo que uno exterioriza, seguramente no debe ser tan Nobel o tan santo. Es como los premios Nobel de la parte que tú dices. Se los dan a los que ya han matado mucho, ahora ya no matan tanto, ahora firman la paz, como homenaje en Begim, yo qué sé, el Arafat, o 20.000 tíos que le han dado el premio Nobel. Ahora ya no matan tanto o no abogan por la violencia, ahora ya el premio Nobel. Y todas las millones de madres y de personas, de hombres pacíficos del mundo que han vivido, que nunca han matado ni han abogado por la violencia, han vivido una vida pacífica, eso son los que tienen que llevar el premio Nobel. No los que antes mataban y ahora no matan, está muy bien, perfecto, que ahora no quieran matar, pero eso es una hipocresía. Pues esto me hace acordarme de Chile hace unos 5 o 6 años atrás, estando yo allí. Resulta que se beatificó una santa de Teresa de los Andes, se llama, ¿no? Una monja él. Y claro, era de familia rica, y claro, todos los bienes pues quedaron para la iglesia. Y entonces pues le hicieron una capilla, ahora le construyeron un templo y toda la gente acude allí. Y yo, claro, esto como que me hizo que pensar y escribir algo, ¿no? Y tal, y mandé una carta a la prensa titulada Solo Dios sabe quiénes son los santos, ¿no? Y me la publicaron, menos mal, porque siempre en Chile hay más censura que aquí, ¿no? Porque claro, lo que ha pasado ustedes saben. Y entonces yo ahí pongo bien claro en esa carta, ¿no? Que claro, que no se trata de que digan, esta es una santa y que no sois vosotros para decirlo. ¿Con qué derecho? Y además que han hecho un montaje allí porque han puesto, por ejemplo, lugar donde hacen camisetas, hacen estos collarcitos, hacen, bueno, todas estas cosas que se puedan vender con la estampa de la santa. O sea, el calendario, fotos, o sea, todo un montaje de negocio con hoteles, entonces ahí va la gente, va en romería. O sea, todo esto lo han hecho para sacar dinero. Es para lo único que hacen los santos, para sacar dinero, vender imágenes, estatuas, y los tontos se lo creen, y dejan un yeso, porque en realidad un yeso que besan, un yeso que lo puede hacer cualquier tercero. Y increíble, es que... Me recuerdo así en una parte porque he apuntado unas hojas. No sé si ahora es el momento o no. ¿Ah? ¿Esta no? ¿Eh? Ya no va a dar permiso. ¿Puedo decir algunas cosas? Permiso. Sí, claro. Bueno, ¿me das permiso? Sí, permiso. Sí. No, pero lo que pasa es que ya habéis empezado, pero es igual. O sea, estaba pensando, si lo digo hoy o otro día. Esto ya hace más de un mes que está hecho. Pero como no ha venido esta persona que tenía que venir, bueno, pues ya la entraba por día, pues ya lo llevaba a propósito, a ver si lo puedo decir. Son reflexiones por unas cuantas cosas. No sé si... Ya sé que habrá muchas pegas, pero es igual, no hay problema. Tú lees, yo lo lanzaré y se acabó. No, tú lees, no. Es que hay que mirar un poco cómo piensa cada uno. Pero vamos allá. Lotri. diría más, bueno, eso referente a los pobres, a algunos pobres. Valdría más no generalizar tanto y decir que la gente pobre está sobre la misma. Es tonta, boba, por no tener las ideas claras. O por no... son seis o siete hojas, pero igual, voy a avanzar. Por no tener las ideas claras, o por no estar abierto a la verdad, o al Cristo. Yo en concepto a todo esto diría que la gente alguna es mala, es francamente lo que no hay. Ejemplos hay muchos, podemos empezar por estos soldados de América, esto era cuando había esto, que tiran bombas sobre Kosovo. Solo por el hecho, primero de matar, ser superiores, dos, tener medallas, o tres, tener, y decir, yo, y diría, yo un... y tener yo un mísero sueldo, porque esto de matar no se paga con nada, por mucho que se le pague a uno. Luego pasamos a los partidos de fútbol que hay en España o en otra parte, y ¿qué pasa? Pues que se reúnen grupos de amigos para pasarlo bien unas horas, ya sean grupos radicales o gente normal, pero lo que desea es expansionarse, gritar, pegar incluso a un vecino de enfrente, si no bajo bandera. Si pagan una buena entrada, pero muchos de ellos van ya con estas formadas ideas. Luego hay toda la clase de gente que va a los bingos, a la prostitución, va a algunos espectáculos, pagan por ello, no dan nada de gratis, y cuanto más gusta y más variado es, más pagas. Y es cuando llega un momento que dices, o tocaría decirse, ¿quién es que manda aquí en todo esto? A ver si no sabré dominar las pasiones de la carne, como decía San Pablo. Los gustos y las aficiones a que se acostumbran algunos. Y en todo esto aquí ya incluso pongo ricos y pobres, todo englobado. Por esto digo, los pobres son tontos, algunos diría yo, son débiles. No pensáis por vosotros mismos, os dejáis dominar por todo. Si es el empresario de una empresa, ¿por qué? ¿Le tenéis miedo? Estos son ejemplos que se dijeron. Al ir a votar, algunas sugerencias. O habéis empezado hace poco en esta empresa y tenéis miedo a perder el empleo, o pensáis por el contrario ganar puntos y pasar por delante de muchos otros. Si autoanalizamos todo esto, vemos que en todo esto, primero, si la persona ha empezado, tiene prudencia. Dos, si quiere ganar puntos, aquí ya hay mala fe, egoísmo por parte del individuo. En todos estos ejemplos, y muchos más que uno podría poner, más todos los apuntados, ¿dónde está la tontería de la persona? Si en ejemplos pequeños no tenemos claro, hay gitanas que hacen como vender flores y te cogen la cartera o algún extranjero y se descuida. Luego hay toda una serie de personajes que piden para comer. Y si se las saben, largas, tienen gran picaresca para sacar dinero, para sus aficiones favoritas, ya sea el alcohol, la droga. Y estos dos ejemplos pequeños, aunque hay muchos más, son de gente bastante pobre, pobrísima. Por esto, la mala fe no está reñido con todo esto que llamamos bondad del Cristo. Claro que no, ni mucho menos. Es que toda esta gente y mucha gente no piensa por sí misma, o pasa mal, por ser inconsciente. Bueno, no lo sabemos. Pero lo más seguro que sí, que si uno hace las cosas que no debe pasar un cierto tiempo, lo pasa mal. De ser un año, dos o incluso cinco. Porque hay que ver como algunos, yo pongo algunos trapos sucios, hay que ver como algunos, ya pongo algunos, ya poniendo algunos trapos sucios, ya sea droga, prostitución, salgan a luz delante de nuestros ojos, nos lo da la televisión, la radio, la prensa y miles de medios más. ¿Por qué será? Porque Dios ya se ha cansado de ver algunos desastres. Y quiere darlos a entender, bien, me parece bien, pero que me digan que el individuo va a cambiar con ver todo esto, no, el individuo o la persona, algunos, les gusta todo esto, o esta clase de cosas, sino como dijo Castro hace tiempo, sí, pero es que esta sociedad, yo también estoy en esta sociedad, como queriendo decir, si no cambia, que no cambie, es que si se sienten más seguros, pueden defenderse mejor, o manejarse mejor así. Diría yo, ¿qué es toda clase de autogestiones, autoimpuestas? Por otros y por unos mismos. Porque pasa una cosa, pertenecemos o no pertenecemos a este mundo. Porque si te enfadas, si te estafan, te engañan, o te insultan, o incluso te molestan, tendrás que decirlo. Si te pica, si te pisan, tendrás que decir, tú, quita este pie de encima del mío. O sea, y para resumir, ¿dónde está la bondad? Tontería, ¿no? Porque, como ya digo, en todos estos ejemplos, te tendrás que defender y ser un poco malito. Y en todo esto, todas las religiones de este mundo, ya sean sencillas o de las más grandes, no son el mal de muchos, no, sino que son las mismas personas el mal de ellas, por haberse metido allí, por estar como aquel que dice, escondido allí. Digo alguna vez, y si no lo digo, perdonad, es que no lo había puesto. Diciendo todos ellos que tienen la verdad, y la verdad la tiene cada uno a su manera, según su carácter, según cómo lo siente. Porque la verdad, verdad, solo la tiene Dios. Por esto es que, en parte, alguna gente de las religiones está autoprogramada, es egoísta, y solo piensa en ella, ya que quiere aumentar de categoría y ganar escalones y dinero. Fijémonos si es egoísta, o más o menos, que la persona de la iglesia, de algunos quieren milagros, ver realizados sus proyectos y piden ayuda a Dios por ellos, como si Dios estuviera a sus órdenes. O tiene que estar a sus órdenes. Es un egoísmo muy caprichoso este. Por esto digo, tonterías, boberías, no, absolutamente no. Si por el contrario se enfada y si no sabe cómo quieren las cosas, como un asno que da en la misma piedra siempre, es como un asno que rueda, ¿no? Y sobre todo, haber venido a este mundo con un mínimo de bondad, de evolución. Esto es como el aborto, ya sea de otra cosa. Como yo digo, yo opino que primero tendría que dominarse en todo la mente. En segundo lugar, usar anticonceptivos. Tercero, abortar si uno quiere. Ya sabemos que no se mata a nadie. Pero no se sabe por qué una operación puede matar a la mujer. Es peligroso. Y no solo esto, sino que si nos gusta mucho hacer el amor, cada día estaríamos abortando, o sea, en la sala de operaciones. Ya se sabe que con los anticonceptivos también puede uno quedar embarazada. Pues estamos que hacer. Pues estamos en qué hacer. Pues lo más sencillo y difícil, cuando no se sabe lo cual es dominar la mente, dominar las pasiones de la carne, como decía Pablo. Y todo esto son verdades también, las cuales creo yo que se pueden exponer. Y no es criticar ni juzgar a nadie. No se puede decir las cosas. No se puede decir más cosas. No nos dice Caetano que lo digamos, pues hay que exponerlas y no decir a todo amén, amén. No, hay que seguir todos al Cristo, pues que cada uno lo haga con sus verdades y no tener miedo de decirlas. Que luego son más buenas unas que las otras, esto ya no lo sé. Todo esto forma parte de ellas, pero exponerlas, como uno piensa, sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué miedo hay? No nos dice que Caetano, ¿conoces tú a todos los chinos? Pues es bueno decirnos también, conocemos a todos los pobres, porque pobres también no podemos engobarnos a nosotros. ¿Cómo queda esto? Bueno, ya he terminado. Es reconocida por gente que puede ser a veces de lo más infame. porque hay papas que suben a los altares a una serie de personajes que no escatiman a lo mejor ni el más mínimo esfuerzo para declarar una guerra como ha sucedido a lo largo de la historia o para oponerse a cualquier sistema, ¿no? Entonces, un poco sería este mensaje, el abrir el pensamiento de muchos creyentes frente a un credo que incluso la Iglesia Católica tiene como composición, que dice que al final vendrá a juzgar a vivos y muertos. Estaba mirando un poco la concepción esta del santo y pone, perfecto y libre de toda culpa. Si está libre de toda culpa no tiene por qué ser juzgado. Según el credo vendrá a juzgar a vivos y muertos, o sea, vendrá a juzgar a santos también. Que esto lo hemos hablado muchas veces por aquí, que es otra de las grandes contradicciones, que luego a la hora de hablarlo con un católico, pues se puede quedar un poco confundido si no piensa un poco, ¿no? Por otro lado también es el egoísmo que tienen las religiones en reconocer solamente la actitud o la conducta, supuestamente buena o beatífica solamente de los suyos, ¿no? O sea, los demás, como no son de la misma religión, pues no tienen ese derecho a esa presencia de ese Dios católico, ¿no? Porque no son reconocidos como tales. Si son, yo que sé, orientales, o si son, yo que sé, africanos, o si son de cualquier otra religión, o islámica o tal, pues estos no entran dentro, no son conocidos ni por los católicos. Esos no van a producir milagros en gente católica, porque claro, no, la gente no va a estar sugestionada por esta serie de personajes. Estará sugestionada por solamente por un personaje que conoce, será curado por aquel personaje, supuestamente curado, vamos. Entonces era un poco hacer el hincapié en que está cargado de bastante razón este mensaje aquí que has escrito, ¿no? A mí me gusta más, hay otro mensaje que me parece que se titula ¿Quién es verdaderamente santo? Que habla de las madres que se desvelan 24 horas al día por los hijos, de los padres que trabajan dejando los riñones en el andamio, poniendo yeso, poniendo piedras o baldosando o lo que sea. Y yo veo allí más santidad que aquí, porque en este mensaje, Fran Cabo, parece que le queremos hacer un poco el juego precisamente a la Iglesia y a todo esto que habla de lo que no sabe, el cielo. ¿Qué es el cielo? Que hasta el Papa, que lo han estado explotando, ahora resulta que no existe. La vida más allá es un hipotético, es un potencial, es una hipótesis de trabajo, tampoco sabemos qué hay. Entonces, lo que sí sabemos es la gente buena que hay en esta vida. En esta vida se demuestra andando cada día con la virtud o con la bondad de la labor diaria, sea en familia, sea en trabajo, sea con los compañeros, de esto sí. Porque el cielo, el cielo, que no existe. Y después, que se ponga alguien sobre el altar, como ha dicho Castor, sobre el altar también se puso el becerro de oro, se eleva, Miss Universo también se pone sobre una plataforma para que se le vea bien vista, los coches nuevos en el salón del automóvil se ponen sobre una plataforma para que se vea, todo lo que tiene que destacar se pone un poco más elevado. Que para seguir el ejemplo, pero en esta vida, todo lo que sea, podemos estar ya bien convencidos, es una pérdida de tiempo, todo lo que sea para el más allá, para no sé qué, para ir al cielo, para cuando, todo lo que sea para cuando nos muramos es totalmente inútil. Es un invento, es la zanahoria del burro. Es un invento que no sirve para nada. Ahí está, al menos esto es mi opinión, ahí está que siempre yo digo que tendríamos que cambiar los valores para el aquí ahora. Aquí ahora. En cuanto a Miriam Magdalena, ya termino. A Miriam Magdalena, pues claro que habrá religión, y cristianismo, catolicismo y todo. Si está en la flor de la vida, él mismo da una continuidad brutal al decirse, proclamarse y firmar artículos en El País como teólogo. Entonces, claro, es que él es el más interesado, es que no se termine el rollo este. De todas maneras. En Timor, con la cantidad de muertos que hay estos días y este genocidio, toda esta porquería y esta asquerosidad y esta pena y este horror, el 85% son católicos. Entonces, seguro que va a seguir. En Irlanda, católico contra protestante, se siguen matando. Seguro que va a seguir. No hablemos de Israel y los palestinos. Seguro que va a seguir la religión. Van a seguir. El atentado, entonces sí que lo podemos decir, que cuando fue comunista no hubo ninguno. El atentado este de Moscú se dice que ha sido del Islam. Entonces, si está la flor de la vida, las religiones, claro que van a seguir. ¿Cómo no van a seguir? Si la gente tiene miedo a la libertad y miedo a pensar por sí mismo, pues van a seguir. Porque los borregos necesitan que les marque la senda y el camino. Entonces, que no se preocupe, mire Magdalena, que el próximo siglo y el otro, como digamos así, va a seguir esto. Si hay demasiado, y le va a posar. No se debe llevar. No, pero tiene otra semilla, ¿no? No, lleva, pues no, lleva una madre. Madre. No, tiene otro nombre, ¿no? Lleva otra madre, no. No, no, no. Lleva. Levadura sí lleva. Bueno, de levadura. Sí, no, pero tiene un. De levadura sí, pero. Pero bueno, es que. Pero vamos, hay tanto fermento que ni en Israel en tiempos de Jesús creo que había tanta fuerza. Yo el problema que veo principal, ¿sabes cuál es? Es el hecho de que. Prácticamente. Los mismos cristianos, los mismos católicos, protestantes y tal, claro, yo tampoco pensaba, en un momento determinado, que quizá ya son sus manos, no se pongan a pensar como aquí estamos hablando pensando unos y otros. Eso es lo que es preocupante en parte, ¿no? Porque necesiten ese guía que continuamente pues les marque la agenda. Yo creo, vamos, pienso que podemos ser más optimistas. Hay gente que no está dispuesta a comulgar con ruedas de molino. Las ruedas de molino ya no las pueden mover ni vamos. Pero la humanidad no necesita religión, ni filosofía, ni psicología, tanto sociología de manera de pensar, de grupos, etcétera, que nos salven para el más allá, ni para ser santos. Después, lo que necesitamos es gente buena que funcione aquí ahora. Como los ladrillos de Maestro Caetano. Esto es lo que necesitamos. Y esto, casi nadie, como no sea el fútbol, que es cada domingo por la tarde, no, es que casi nadie lo predica. Es ahora, aquí, ahora que hay que ser santos. Sí que hay que ser santos. O si no, hay que ser cocineros, pero hacen muy buenas paellas. Pero aquí, ahora, ¿de qué sirve tú si vas a un restaurante y dices, mira, el cocinero dice que cuando se muera hará unas paellas acojonantes? Y tú vas y pagas ahora. ¿De qué te sirve? Entonces es lo mismo, pero la religión del hoy, eso es lo que tendríamos que inventar. Pero si la traducción del cristianismo es hacerlo vivo, pero en tu propia vida, que lo que se está, creo yo, diciendo por aquí, que lo vivamos o no lo vivamos depende de nosotros. Claro, no creo que actuemos respecto a cómo va a suceder dentro de, yo qué sé. Sí, pero... Momento. ¿Qué? En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente: en la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieras a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42-43. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Apocalipsis 3:7. La llamada religión católica con sus dirigentes en el Vaticano dice quiénes se salvan y quiénes se condenan, y hacen santos y los envían al cielo. O sea, que hacen y deshacen lo que les da la gana. Y se fundan en unas palabras que dijo Jesús de Nazaret al apóstol Pedro: tú eres piedra. Más tarde fue llamado Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y lo que tú hagas o deshagas en la tierra, así también será en el cielo. Pero nosotros, la iglesia pobre, también demostramos bíblicamente que ningún santo católico está en el cielo, y que nadie más tiene las llaves del cielo que el Cristo mismo, que es el Espíritu de Dios. Pero sin acudir a la letra escrita de la Biblia, se puede comprender muy bien que nadie sabe las cosas de Dios, y es Dios el único que lo sabe todo. Por lo tanto, quienes son santos y quienes no lo son, y quienes no son santos. Querer pues hacer las cuentas a Dios es prueba clara de ignorancia o de mala fe. o sea, de un materialismo de la iglesia rica. Y una cosa es cierta, de poder inmiscuirnos en las cosas de Dios, los únicos que podríamos hacerlo somos los pobres del mundo, pero los que tenemos a Cristo, cada uno en sí mismo, que formamos la iglesia pobre, pues Cristo mismo dice, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Cuando decimos nosotros ningún santo católico está en el cielo, estamos en la misma ignorancia de los papas, cardenales, obispos, etc., que canonizan a algunos de sus creyentes, los envían al cielo, los hacen santos, etc. Pero nosotros, la iglesia pobre, tomamos muy en serio las cosas de Dios y tenemos muy presente las palabras de Cristo que dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Aconsejamos pues al Vaticano Católico y al protestantismo que busquen a Cristo cada uno en sí mismo y en su propia vida. Y serán como nosotros verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea. Amén. Adiós. Yo creo que a través de la historia humana, si pensamos, si se lee un poco de la historia de estos individuos como los profetas, o Jesús de Nazaret, o Siddhartha, el Buda, etc., vemos que estas personas se han esforzado en demostrar a los demás seres humanos de que para ir a Dios, para estar con Dios, esta cosa que no sabemos qué es y que decimos que es nuestro creador, porque claro, no nos hemos creado nosotros, que para estar bien con este Dios sobran todas las religiones. Que son los seguidores de estas personas, veas encarar, montan su tinglado religioso y ahí vemos al mundo como está, con tantas religiones y tantas tierras. No, no es esto. Los que venimos aquí, los que nos discutimos estas cosas o los que nos preocupamos un poco de esto, tenemos que ya tener la idea clara, la tenemos, yo creo que sí, bastante, para poder decir a los demás, no es por aquí la cosa. Lo que ha dicho también, lo importante es, ahora, ¿qué haces tú? Deja si el cielo, si el infierno, si vida eterna o no eterna, si aquí, si allá. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Esto lo he tenido yo siempre presente. Y cuando tenía 14 o 15 años, en las reuniones en la calle San Miguel, empecé a tener esta idea clara. Entonces, ¿qué? Trabajar para comer y predicar. ¿Predicar qué? El mensaje de Cristo, de Jesús. ¿Pero qué mensaje lo he escrito? No, que tú vives. Trabajar para comer y decir a los demás, cuidado esto, cuidado lo otro. Piensa con tu cabeza, procura tener ideas propias. Procura ser menos animal cada día, más persona. Y la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, el amor infinito de Dios, que se dice todo esto, cuando empiezas a sentirlo tú, se convierte en esta bondad, cuidado, en esta bondad inteligente, no tonta. Todo lo que ha leído Juan mismo y todo esto, que en otras ocasiones ya me ha hablado de esto, que es que mucha gente toma a los pobres y si ignorantes y si tontos, pero sí. Miramos a toda la humanidad, vemos que los ricos, los que se hacen ricos, son tontos, es el egoísmo. Los pobres que quieren ser ricos y que se dejan dominar por unos y por otros. Los pobres se siguen religiones, partidos políticos, el fútbol mismo. Y, claro, cuando avanzas, cuando el espíritu avanza, que empiezas a tener la luz, que cuando hay luz se ven las cosas claras, ves, porque a veces es un dicho por aquí, que este mundo es uno de los más atrasados, es una especie de sonreír del universo, y está lleno de idiotas, llenos de tontos, ricos y pobres. Está lleno de tontos, de idiotas, de imbéciles, pero, no lo digo en el sentido agresivo, de, no, simplemente, y en otras ocasiones también lo he dicho, está lleno de monos que aún están encima del árbol. Bajad, por favor, y sed un poco más humanos. ¡Más humanos! Y cuando seamos más humanos, este mundo será un paraíso. Esta comparación de la comida de Tomero está muy bien esto. Os prepararé para otra vida una buena paella. Y ahora, ahora tenemos que morirnos de hambre. No, no, no, no. ¿Cuántas veces he dicho? Yo siento en mí mismo la idea tan clara, y tengo que decirlo así, clara, de las cosas de Dios, que acepto en mí mismo una cosa tan sencilla, tan natural. Y después de la muerte, ¿qué? No hay nada, ¿qué? Paciencia. Sí, hay algo, ah, bien, muy bien. Pero no hay nada. Es la muerte eterna, es el fin. ¿Y qué? Porque si pensamos y dónde estábamos antes de nacer, en la nada. Y hemos venido de la nada, y podemos pensar muchas cosas. Pero antes de cavilar tan arriba, cavilemos, pensemos en las cosas de ahora. Y encaja lo que dice Jesús cuando aquello de prudentes como serpientes, sencillos como palomas, caramba, prudentes como sencillos. Las ideas claras en mí mismo. Para poneros un ejemplo sencillo y de ahora. Cuando empecé a tener las ideas claras, que era un jovencito, yo digo claras en el sentido humano, ¿eh? De tejas abajo. Bueno, estamos en esta casa, en la calle San Miguel, sin luz, sin electricidad, bueno, sin agua, sin trabajo de yesero, a veces tengo trabajo, a veces no. Viene el momento que conozco a Magdalena, la cosa. Bueno, nos casamos, cuidado, que vamos a llenar la casa de hijos. No, cuidado, uno máximo. Y vino la Lucía. Nada de religiones, tener las ideas claras, no votar a nadie, no pertenecer a ningún partido político. Y entonces, ¿qué pasa aquí? No hacer el juego a estos tipos, al capitalismo brutal que lo domina todo, y después predicar. Este evangelio de Jesús tiene más que esto, porque Jesús mismo, y podemos después decir de todos los demás, pero vayamos a esto de Jesús. En su momento había la religión judía, Entonces, era normal decir a la gente, acudid al templo a rezar allí y poneros a las órdenes de los sacerdotes. Y decir esto, Buda, porque en su tiempo ya había la religión de Brahma y Brahmanismo y tantas religiones y esto de Egipto y... No. Yo entendí enseguida este mensaje como el de Buda, Siddhartha. Ah, pero estos individuos rodeados de religiones se apartan de ellas, tratan de tener este Dios, que no sabemos qué es, si es cuadrado o si es redondo, y nos dan la idea clara de que hagamos lo mismo, mandar a paseo las religiones, que es cuando mi abuelo, pues, dijo, procura estar bien con Dios, y a los sacerdotes de todas las religiones los envías a todos. A todos. La palabra aquella de Payés, de Poblé, ¿no? Él había nacido en Tebanich, pero vamos. Él había nacido en Tebanich, pero vamos. Vivió bastante la fuerza. Mandaba paseo a eso. La palabra de ahora, pero manda a la casa de una puta, todos estos. Entonces, ¿qué pasa? Este teólogo que ha leído Castro en la prensa, este teólogo tal, Miré Magdalena, lo que ha dicho el Papa tal, sobre esto del cielo y... Recuerdo que hace unos años, y eso también lo he dicho por aquí algunas veces, Cristóbal Serra, un escritor y profesor de la universidad de su tiempo, me dice, Cayetano, no te das cuenta de todo esto. El clero, la Iglesia Católica, hace cosas, dice cosas, aunque sea en contra de la organización misma, para remover la cosa. Dice que Juan Mayor quiere eso, porque esa merda, con merda remojo, ¿no? Va más a vos. Huele más si la remueves. Entonces, la cosa está tan clara. No perdamos, pues, el tiempo en discutir acerca de religiones y aprovechemos el tiempo en discutir qué hacemos, qué has hecho estos días, qué has pensado, qué has soñado, qué evidencia has tenido, evidencia no en el sentido de videntes, sino de la vida misma, porque la vida enseña muchas cosas, lo que pasa es que mucha gente pasa de largo en la vida y no se da cuenta, va tan a prisa con estas máquinas de matar que son los coches y van a tan a prisa que no se dan cuenta, y es que ni con coche o con coche, en fin, a prisa y no ven nada, no oyen nada, y hay tantas cosas por ver y por oír que no encajan con la porquería de los que dominan el mundo. Y entonces es cuando dices, tengo que aprovechar el tiempo, cada momento que pasa, procurar tener ideas propias. He leído muchos libros, pero al final de estos libros que solamente he visto una cosa, que muchos hablan de la paella. Nadie hace la paella y nadie come de la paella. O sea, no me dice nada este señor que hable tanto de Jesús de Nazaret y lo pongo en un altar. Como son estos teólogos, estos sacerdotes, papas, cardenales, obispos, pastores protestantes, o los budistas, o, no me dicen nada estas personas que tanto alaban a Dios, que tanto alaban a Jesús de Nazaret, o a Buda, no. ¿Tú qué haces en esta vida? ¿Cómo te comportas? Si Jesús ha dicho, aprended de mí. Y vemos, históricamente, y en el llamado Nuevo Testamento, que trabajaban de Cartier, pero yo digo históricamente porque en la historia universal se habla de un modesto empleado, es decir, operario, un modesto trabajador, Jesús de Nazaret. No hay ninguna razón para negar la existencia de un ser humano que empieza a pensar por sí mismo, porque en este caso podríamos dudar de la existencia de Gandhi, dudar de la existencia de nosotros mismos dentro de 100 años o 50 años, decir, no, este Cayetano de acero ha sido un símbolo, no existió. ¿Cómo no existió? Si estamos ahí. No, no, no demos tantas vueltas a la cosa y no hagamos de un ser humano una cosa tan elevada, un dios, no. Personas, simplemente personas, que han bajado del árbol y ya no quieren ser más monos, andan con los pies en el suelo, piensan con la cabeza, que para esto la tenemos, no para peinarnos o para llevar un buen sombrero, no, no, para pensar, ser eso, tener ideas propias, lo que dice Tomeu y lo que podéis decir vosotros, cuántas, porque veo que lo entendéis ya, si no, no estaríamos aquí reunidos, de que ladrillos, hacer un ladrillo de cada uno. Ya el día de mañana ya se cuidará el arquitecto de construir el edificio. No vamos nosotros a construir edificios, que es la parte negativa de todas las religiones del mundo y de todos los partidos del mundo que quieren edificar el gran edificio con qué? ¿Con barro? ¿Con mierda? Hablando claro, si no, vemos a Rusia. ¿Qué pasará en China? ¿Qué pasa en España? Después de la República, una dictadura con tantos años, que parecía que todo ya estaba bien montado, que parecía que el edificio estaba sólido, y ¿cómo está? Ya veis, ¿cómo está? Unos chicos de 14 o 15 años en la isla de Menorca, falsificando billetes de banco, y han sido detenidos, y en América, venga a disparar y matar y que hacen los mayores, echar bombas allí y allá y millones de seres humanos que hay en el mundo muriendo por este dichoso avance de coches y aviones y no quieren construir la gran Jerusalén que dice el Apocalipsis. ¿Y cómo vamos a construir esta grande Jerusalén, que es el mundo, no un lugar determinado? Porque los católicos dirán Roma, los judíos dirán Jerusalén, Jerusalén de Israel, los mormones, el estado de Utah, los testigos de Jehová en Norteamérica, los Bastogues, no entendéis la cosa. Este mundo nuevo, el año 2000, tercer milenio, pero ¿qué hay en el año 2000? En el tercer milenio, nada, lo mismo que ahora. Son las personas que si avanzamos más rápidamente, nos daremos cuenta, esto sí, de algo que viene, algo superior. Avanzar de verdad, pero el espíritu, ahí está la cosa. Y volvamos a repetir lo mismo, menos animal, más personas. Y cuando empiezas a entenderte a ti mismo que eres más persona, no pierdes el tiempo. Si el cielo, si el infierno, si es así, si es más allá, si es el otro. Porque viaje astral. He visto esto y lo otro, y que después lo descubren los astrónomos, o si esto y lo otro, y muy bien. Pero, maestro, yo no me hago ilusiones. Allá tú, porque si al final no estoy allí, ¿qué? Y estoy en otra parte, ¿qué? Voy a preocuparme ahora. ¡Ahora! Pero por el placer de dirigir a esos trabajadores, ¿no? El hacer los cosas bien hechas, ¿no? Yo lo veo así, yo no veo... La mentalidad, no, en lo económico no hay placer, bien, allá es beneficio. Bien, ya estamos, ¿no? Pero es el hecho de que... Yo no tengo que convencerte, ¿no? Pero ten en cuenta que tenemos un grifo, una televisión, que, joder, que puedo tener unas vacaciones para irme a la montaña, que tengo unos días libres, Un momento. Vamos a ver, yo no te tengo que convencer de que tú tienes todo eso. Hay que ir al que provoca ese desequilibrio en donde estamos viviendo, porque de hecho es posible, o sea, por pura lógica, por puro razonamiento, o sea, es posible que el que está arriba está desorganizando lo que está pasando, ¿no? Ahí esa desigualdad, esa balanza equilibrada, ¿no? Es así. O sea, no es por irse con paranoia ni tonterías de revolucionario ni de izquierda ni comunista ni nada de todo eso. Es una pura lógica. Es decir, el Estado te dice, mira, para mantener el Estado, tú cobras 100, pues vamos a necesitar 12. Vale, tú que cobras 200, pues vamos a necesitar 24. Porque es necesario de lo que tú quitas, de lo que tú estás dando, para mantener este estado de cosas, ¿no? Este estado de bienestar, que tendría que ser al revés, como ya se está diciendo, el bienestar del Estado, no el estado del bienestar. Pero entonces, dices, bueno, que el bienestar del Estado no lo es. Por eso no, míralo. Pero no, lo que te digan a la política. Ellos no están en el bienestar. Por eso, un tesoro, estar de aquella manera. Ellos no quieren estar con estas vacaciones de 2 días libres por semana, un sueldo que te va a hacer para poder comer. Ellos tienen su tesoro, que es otro. Es lo mismo que los pobres tienen otro tesoro, en teoría, ¿no? Con la nieve tienen otro tesoro, que es el espiritual. Vamos a por otra cosa. El hecho, entonces, ¿por qué un empresario, que es lo que ya dice Cayetano, por qué uno se puede hacer rico a costa de los demás? Porque ¿dónde lo está diciendo? Si nos quitan un dinero a nosotros para mantener lo que es un país, una comunidad, un pueblo, una ciudad, ¿por qué el que está produciendo se tiene que quedar toda esa producción para él? ¿Por qué? Claro que es lógico, no encontraremos ninguna ley que nos esté diciendo. Del convento de las Agustinas, que estaba un poco más arriba,

Judas por todas partes. Ignorantes. ¿Y qué es un Judas? ¿Y qué es un multimillonario? Esta mañana la radio decía que los más ricos de España son tal, tal, tal, y entre estos más ricos de España, Juan Marx. Bueno, han dicho la familia Marx. Caramba, la familia Marx. Uno de los grandes capitalistas de España. ¿Cuántas veces os he dicho que mi abuelo iba venía a Palma con él? Venían de la puebla con un carro cargado de patatas a vender patatas. Y cuando él se marchó, Juan, a esto del contrabando de tabaco, dijo, no, hombre, no, hombre, no, hombre. ¿Vienes conmigo? No, no, no, no. Y mi abuelo, nuestro abuelo, se quedó a trabajar. Y después estás, o sea, cargador y de cosas, allí en la Plaza Mayor. Y aquel, pues, robando y hasta asesinando, según dice, no él, pero pagando a otros. Y le llamaron en tiempos de la República Española pues, el pirata del Mediterráneo. Que Dios lo tenga donde quiera él, Dios, ya sabéis, no vayamos a criticar a nadie, pero veis la cosa. Yo, francamente, en toda mi vida, cuando miro la humanidad, cuando veo estos nombres en religiones, en estas romerías en Sevilla, miles de espectadores en un campo de fútbol, o tirando piedras aquellos con tiros palestinos, judíos estos de Inglaterra, donde están los católicos, ahora esto de esta isla, que la radio dice que la gran culpa la dan a los católicos que hay por ahí, que han matado a algunos, y ¿qué es todo esto? Si lo miráis desde el punto de vista un poco más arriba, veréis una humanidad compuesta. Sí, Juan, compuesta de idiotas, de tontos, porque de tener la cabeza clara, de pensar un poco, no se agarrarían con unas tristes pesetas, dar la vida o matar, o hacer hipocresía o hacer engaños. ¿Qué es esto? Esto no es sabiduría, la cosa está clara. No es sabiduría, es tontería. Cuando se tiene la sabiduría de Dios, la luz, la sientes, la vives, y dices, no, y Jesús también dice, que vuestro hablar sea, sí, sí, no, no, caramba, qué maravilla, lo ha dicho Jesús o lo ha dicho otra, es igual, la idea, es maravillosa. Que vuestro hablar, que mi hablar sea sí, sí, no, no. Pero tiene que ser siempre, o sí o no. Pero cuántas personas vemos a nuestro alrededor, hoy sí, mañana no, hoy no, mañana sí, y cambian de chaqueta y de modo de ser y de pensar. En mi vida, que ya os he dicho antes, una hija, imaginemos. Supongamos, ahora, de tener 40 años, pues más o menos, y ver que hay esta cosa que hay por España, por el mundo seguramente, no sé, de que adoptar niños de aquí y de allá, yo ahora, de tener, ya digo, 40 años, con las ideas que he tenido siempre, claras, diría Nanay, de la China. ¡No! ¡A mí no me engañáis! Engañaréis a otros. Armáis a los pobres, arman guerras por aquí, por allá. Después, en lugar de decir a estas pobres gentes, pobres, sencillas, en muchas partes del mundo, no tengáis tantos hijos, ayudarles a pues a planificar la cosa y tal. No, venga, venga, hijos, venga, y después, los iremos vendiendo por aquí y por allá. Ahora tenemos el caso de Manola, que están por Rumanía, me parece, que han ido a adoptar una niña. Que pagaran 2 millones, 3 millones. Tenemos el caso del sargento, que hace tiempo que no viene por aquí. Algunos lo conocéis, me parece. Ahora no recuerdo cómo se llama este. Luis. ¿Eh? Luis, Carrasco. Pues se fueron a Santo Domingo, América, y trajeron una niña. La trajeron aquí, una niña preciosa, ya tendrá unos añitos y tal. La cosa, claro, cuando yo vi a aquel hombre y a aquella mujer tan entusiasmados con aquella criatura, yo no pude decirles nada. Pero, porque no pueden tener niños, sí, pero... ¿Os dais cuenta? Uno por otro y otro por otro. Y este porque no puede tener niños. El otro porque les da pena ver a tanta miseria y vienen los pillos que dominan el mundo. Dice, un canal más, un negocio más. Un negocio más. ¿Sobre quiénes? Sobre los doctores. Son los individuos que no piensan con esta. Y sin embargo, yo no veo a Luis Carrasco o a Manolo, no los veo gente mala, no faltaría más. Es gente buena. Pero no basta la bondad sin inteligencia de Dios. No basta si no hay la sabiduría de Dios. Ahí está, prudentes. Como serpientes y sencillos como palomas, que es, tantas veces hemos dicho por aquí, ser buenos, pero no tontos, no nos dejemos de engañar. Este es el mensaje que he dado siempre en mi vida. Procura ser tú mismo, procura ser máquina de tren, procura tener ideas propias y después reunirnos. Los que procuramos ser máquinas de tren, esto es bueno. Esto es bueno, porque hay intercambio de ideas. Y cuando las ideas no encajan entre nosotros y nos enfadamos, es un decir, porque yo no me enfado, no sé vosotros, pero veo que tampoco os enfadáis, simplemente gritáis, y esto es bueno, y hacernos la contraria, porque así se aclaran muchas cosas. Ahora, otra vez lo dejo en vuestras manos. ¿Qué pasó, tío? Me pasó ayer algo parecido a lo que tú has dicho, ¿no?, de Luis. Ayer mi jefe, Maya, llegó y, nada, este jefe que os conté que iba a adoptar una niña y le dijo, sí, pues hay un amigo que también adoptó una niña. ¿Conoces a Luis Carrasco?, me dice. Sí, entonces Luis Carrasco ya le enseñó todas las cosas de su diario personal, de cómo iba surgiendo y tal y cual. Y fue como el motor para que mi jefe fuera donde está ahora 2 meses, en la República Dominicana, y se trae una niña. Entonces, nada, ayer le pregunté, ¿qué? ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Bien? ¿Y te has traído la niña? Sí, tal. Y que le dije, me dice, bueno, suerte, le dije. Claro, ¿qué le iba a decir? ¿Cuántos millones has pagado? Claro, suerte. Voy a decir otra cosa, porque... Pero la semilla de Luis ya ha germinado en mi jefe. ¿Cuánto? Hay una cosa, el otro día, no sé si visteis, este mes pasado, en agosto, sí, este mes en agosto, salió un reportaje en unas madres de Perú, creo, que se llamaban las madres de la tierra o algo así, que lo que hacían esas madres eran recolectar las patatas, el maíz y otros alimentos para esos niños, leche, para otros niños que no tenían suficiente, ¿no? y eran madres trabajadoras, ¿no? Eran madres que tenían sus hijos también, pero ayudaban a otros hijos, ¿no? De otras madres. Y también lo que hacían eran culturizar a aquellas personas que no sabían leer y no sabían a lo mejor expresarse un poco, ¿no? Y bueno, lo que decían es que, bueno, ahí había, era una especie de, bueno, era una comunidad y daban de comer a los demás, a los hijos y tal. Y aparte las mujeres, pues claro, decían, claro, mi marido viene con papeles y claro, me puede engañar y me engaña, y dice, porque yo no sé leer. Yo no sé leer, entonces pues puede hacer cosas que yo desconozco, ¿no? Y claro, pues es aquello que la frase típica de los padres de la patria, que no hacen nada, todo lo contrario, sino que lo que hacen es joder a la gente, y esas madres hacen todo lo contrario, ayudar y potenciar lo que es una comunidad y un bien común, ¿no? Y bueno, esta era una de las cosas que pasó, ¿no? Y antes tú me has comentado de la buena gente, ¿no? Aquella gente que a lo mejor trabaja, que pone ladrillos, en baldosa, limpia casas y tal, ¿no? Yo más de una vez, pues claro, a veces en el trabajo de esto viene mucha gente y los ves a la buena gente, ¿no? Lo ves en la cara, ¿no? Y el primer pensamiento que me viene a la cabeza es lo que a veces Cayetano ha repetido, ¿no? Que no te tomen el pelo, ¿no? Porque ves en esa gente, muy buena gente, y que, hablando claro, algún hijo de puta, los maltratan, vamos, les hacen lo que quieren, ¿no? Y lo que te fastidia es eso, ¿no? Aquella buena gente, lo que se hace es, lo que puede convertirse es una mala persona por lo que le han hecho, ¿no? No ha dejado que su buena persona siga adelante, ¿no? Su buen hacer, ¿no? Porque los ves cuando te hablan y tú ya vas de otra historia, vas diciéndole, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y haces una charla, ya la estás viendo, ¿no? Y lo que te fastidia es eso, ¿no? Que luego otro venga por detrás y haciéndole hacer horas o haciéndole pasar por el tubo como un desgraciado, como cualquier otra persona, y lo que te fastidia es eso, ¿no? Que aquel potencial de buena persona viene otro y enseguida, ¿me entiendes, no? Esto es la tragedia de la inseguridad de la buena gente, que no nos damos cuenta del potencial que tenemos y no se dan cuenta, vamos, y se venden a la mala gente y quieren luchar con sus armas, cosas que están destinadas al fracaso siempre, porque claro, son sus armas, no son las mías. Entonces, una buena gente no puede luchar con la gente, con la mala gente, yo qué sé, de Juan Marco, de la mafia, porque te van a ganar. Yeah. Porque ellos están en su terreno y tú, como buena gente, estás en tu terreno. Entonces, es aquello de niños pequeños que jugábamos al escuadre que todo, al escondite. ¡Ey! Y si te quedabas en medio, ¡pum! Te habían jodido la esquina. Y ¿os acordáis? Y esto es lo que pasa con la buena gente que se mueve, quiere. Que a veces también es inseguridad y un poco de ignorancia, se mueve, pierde su raíz y quiere luchar con la del otro, y la del otro está perdido porque no es su terreno. Igual que si, no sé, si hay uno que sabe judo y resulta que el combate es la boxeo. No tiene nada que hacer. Y esto que he hablado, que yo lo tenía el otro día pensado, del mono que baja del árbol. Ah, Joan Granada. Fa bastante rato. ¿Lo sentiu? El mono baja del árbol. Y cuando baja, dice, esto, efectivamente, estos son reus. Dice, bueno, pero no tendremos que poner a buscar un poco de semillas, un poco de fruta, un poco de algún conejo, alguna carroña que haya por ahí cerca del río que nos podamos comer, en fin. Y otros, porque no lo sabemos, dices, esto de tener que buscar semillas y tener que tal, esto es un mal rollo, no sé qué, no sé cuánto. Claro, de estos otros, estos son los primeros que se hacen pillos, no inteligentes, que vendría de desarrollar el intelecto, sino que se hacen pícaros y pillos. De esta rama sale el clero y el capital. Y de la otra rama que buscan las semillas y que comen y de paso que alimentan y mantienen a los demás son los pobres. Pero claro, los que salen de arriba tienen la seguridad de los dioses porque tienen la seguridad del oro. Están seguros. Entonces los de abajo, nosotros, tenemos la bondad. Pero ¿por qué la bondad? La bondad es un egoísmo. ¿Por qué la bondad? Porque la bondad tiene que ver con la inseguridad. No estamos seguros de nada. O no estamos tan seguros como los ignorantes. Entonces, tenemos que comportarnos bien aquí, ahora, por si acaso. No sea cosa que... Ah, bueno, esto es largo porque yo lo tengo muy capilado. La bondad es un egoísmo. Una pizza, esto es egoísmo porque no solamente por si acaso después, no, sino porque aquí mismo produce frutos positivos. Porque queremos, produce bienestar con la bondad. Claro, como los otros tienen el dinero y el capital, nosotros nos hacemos humanos. ¿Cómo? A través de la bondad. ¿Por qué? Porque tenemos incertidumbre y necesitamos la prudencia. Pero al cabo bondad tiene que ver con prudencia. Y esa prudencia es la que nos da Dios aquí y ahora, que era lo que hablábamos del mensaje. En cambio los otros son unos imprudentes porque tienen toda la seguridad del arrogante y del ignorante. Y claro, el clero y el capital que tiene el ejército. Entonces tienen toda la seguridad del ignorante y del arrogante. Nosotros vamos más y nos agarramos a la bondad, pero es una ecológica, biológicamente, es una manera de subsistente, es un intento, pero es una cosa muy mono, muy animal, lo de la bondad, muy mona. Porque si no, en la naturaleza, los animales, se da poco, pero se da. Por ejemplo, la gaviota, el macho de la gaviota, la gaviota se deja aparear si se le va un macho y le da un pescado. Mira qué tontería. Y a las mujeres le regalas un buen anillo y también te la llevas al catre. Te lo hago al revés si quieres. ¿Me lo regalas? Perdóname. No, pero quiero decir, fíjate la naturaleza. Pero... no, lo que lo vengo a decir es porque mientras el macho cubre a la hembra que le ha regalado el pescado, va otro macho y le jode el pescado y se tira a la otra. Pero este no ha pescado. Pues esto se llama naturaleza, ¿qué te crees? Pues cuidado que los monos, ser humano, no es tan fácil. Es más fácil ser del clero, o capitalista, o militar. Esa es mi idea. Ser humano es... bueno, este pescado es de aquel, aunque esté ocupado ahora haciendo la luna de miel. No le tengo que fastidiar el pescado, para que no vea a la Jaime que se casa. Va y le jodemos el taxi. No, ¿qué te parece? Pues no. Pues la gaviota lo hace. O sea, que no creáis, ¡ay, la naturaleza! Entonces, hay que ir alerta. Ser humano, hay los pingüinos, que no saco el ejemplo que me interesa. Ahora ya hay los pingüinos que tienen una única pareja. Sí, no, y hay y otros animales. Los leones que trabajan ellas, ya me gusta. Hay una cosa, ¿no? Que a veces... ¿te gustaría ser león? Cayetano no se levanta por la mañana y hace ¡guau! Y ella está casada. León de huerto, pero león. Hay una cosa que Cayetano a veces ha nombrado, ¿no? Y Juan, al menos yo suelo decir de él que los empresarios no saben ser empresarios. Claro, yo tengo la idea de un empresario como una persona más que un... en lugar de decir, bueno, yo estoy arriba porque he explotado todos estos, ¿no? Es una manera de decirlo, o sea, yo estoy arriba porque he explotado y he maltratado y he despedido mucha gente para yo estar arriba, ¿no? Claro, yo lo que pienso es que el empresario tendría que ser un ejemplo, es decir, yo hago la mejor leche que hay hoy en día y y mis trabajadores están, no hay sitio que esté mejor que en mi empresa. Yo soy un director, es como director de una película, director de una obra de teatro, que es el director que dirige. Yo pienso que son necesarios los dos, uno que dirija y uno que haga. Ya estamos que el pobre puede vivir sin el rico no puede vivir sin el pobre, eso está clarísimo, ¿no? Claro, ya no entraríamos en la cuestión del capital y toda esa historia, pero bueno. Pero yo lo que pienso es eso, ¿no? Que el empresario sí que... Es eso, tendría que dar ejemplo. Yo hago las mejores mesas, yo hago los mejores trenes, yo hago las mejores comidas, yo hago... En fin. Pero no porque soy el mejor, sino porque es que tiene que ser así. ¿Sabes qué te digo? Sí, no, ya. El ejemplo es absurdo, o sea, tú ves a muchos sitios y son cosas que son una porquería, una verdadera porquería, ¿me entiendes? Pero mira, en cuestiones de materiales, o sea... Claro, pero es cuestión de valores, porque un director de orquesta se esforzará en que su orquesta cante o toque, interprete lo mejor posible a Mozart, porque tiene un valor que será el aplauso del público, la opinión de la crítica, y a lo mejor el sueldo, no sé. Pero el empresario no tiene otro valor que el monetario, porque no se le da aplauso del público, ni se le da crítica. Pero, o sea, su valor es el dinero, y no hacer la mejor leche, sino pegar la mejor leche al trabajador si hace falta. Pues, claro. Mandando, y si pueden estar fijos dispositivos o eventuales, no tener ni uno de fijos, ya, estos son sus medallas. Tú imagínate así cuando ves una persona, mira aquel, así bueno, aquel, ha sido esto, ha sido lo otro, cuando ves por la calle o estás con un amigo, con un familiar o lo que sea, y te encuentras a otra persona, y dices, bueno, la saludas, y dices, pues este ha sido esto, ha estado yo con esto, tal. Cuentas un poco la historia que tú has vivido con esa persona. Porque imagínate que esa persona fuera el empresario. Esta persona, vamos, no hay obrero que no le quiera. Pues hoy, ¿sabes qué te quiero decir? Pero ese valor. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, claro. El valor de decir, es que viene bien el producto. Se han fusionado sobre las pantorrillas y las piernas de las caseras. Dice, ahora podrán explotar más a las caseras, podrán tal, y yo iré allí con mi puto dinero hablando mal y no podré comprar la mayonesa que quiera. Pero... Porque solo habrá la que ellos quieran. Y la tendré que comprar porque estará allí de oferta. Y las caseras en vez de 8 horas harán 10, porque están fusionados. Pero y todo el gran capital se fusiona sobre las piernas de las pobres cajeras. Hay una realidad que lo que tú estás hablando y contando un poco con lo que te estás diciendo, y es que tú lo que estás diciendo, hoy ha salido un empresario que ha entrevistado, me parece que Mario Rosa lo dice también en Telecinco, que no se presta entrevistas, que es el que fundó la cadena Mercadona. Y resulta que lo han entrevistado porque parece ser que es lo ha prestado como un empresario atípico, con la sencilla razón, porque no tiene trabajadores eventuales. Todas las plantillas las tiene fijas. Le está preguntando por qué hace esto y le ha dicho, dice, bueno, si quieres ganar dinero tienes que hacer una cosa. Mantener al cliente contento y al trabajador contento. Dejémonos de historias. Si no mantienes al trabajador contento, al final eso te va a redundar en que vas a tener menos dinero. Digo, y eso es lo que tú estabas diciendo, como un buen director. Entonces estaba diciendo que la cadena Mercadona, pues, pero esto. Yo no te voy a decir la noticia, yo no voy a entrar en la realidad. Pero voy a decir que él, por ejemplo, en las noticias que han vendido por la televisión, pues mantiene a la plantilla fija, todos los centros que abren, los barrios con plantilla fija, cobran un 15% más que cualquier empleado de otra cadena de supermercados, en caso de bajas cobran el 100%. Y mantienen a los, o sea, con estudios hasta los 16 años a los hijos, a los que tengan hijos. Pactan las vacaciones, no les imponen el periodo vacacional. Yo he hablado con una chica que está trabajando allí, que tuvo un problema de su madre, que murió de edad, que han dado de baja por duelo y toda la historia gráfica, decían que aquello se quedó ya muy así. Que vamos, que no es que no nos tenemos que quedar ahí tampoco, ¿me entiendes? No, no, no, no. Pero que ya es un punto a favor de algo que tiene que cambiar. Y este hombre lo entrevistaba, ¿no? Y no decía de euforia, se ha prestado a una entrevista porque dice que parece ser que no le gusta que le haga entrevistas y que mantiene siempre el anonimato. Pero ya es un punto a su favor, dentro de lo que cada equipo entiende, con lo que has dicho tú. Que si es solo invente, le importa la pasta, de hecho, a la larga van a caer de una manera o de otra, porque el trabajador es... Esto es el tipo de empresario inteligente que, por lo menos, el capitalismo perduraría un poco más. Nosotros somos que con lo de la gallina de los huevos de oro. Le estrujan tanto que al final la matan y no hay gallina ni hay nada. Porque es lo que dice el perro mal, ¿no? Que al final el capitalismo caerá por su propio peso. Mientras que este tipo de capitalista, que yo estoy el inteligente, mantendría aún más este sistema. No con justicia, pero sí con una serie de cosas que la gente viviría. El capitalismo más comunista. Yo, esta comunista. No la he visto, pero de entrada no me lo creo, porque no me lo creo, que no lo hayan dicho, sí, yo me lo creo, lo que no me creo es esto. Primero, conozco a un chico que estaba en Mercadona y estaba encontrando basura y más basura y más basura y después fijo discontinuo y después sí, domingos hace 2 días, del domingo de 6 a 9, en domingo de 6 a 9, si no quieres, ojo, cuidado, y también después me parece que finalmente le han hecho un fijo discontinuo. Eso yo le conozco. Segundo, con estas condiciones, el producto de venta, no sé, es que no podría salir al precio que sale. Eso también es verdad, es porque la competencia, claro, si lo tienen, más gastos. No es solo cuestión de beneficios, sino que tienen muchísimo más gastos. No podrían mantener los precios, al precio que los tienen y tal. O sea que, desgraciadamente, esto de entrada, yo no me lo puedo... Lo oí en la 11, la cadena de onda cero, lo oí a Luis de Romo también. Ahora, yo no entro en la cuestión de cómo están, cómo no están, no lo sé. La noticia es que viene, yo lo he dicho, me lo empezaba a decir porque habéis hablado de esto y venía un poco a pie en el sentido este de la inteligencia. Que la única empresa española de grandes superficies es Valenciana, que tiene como una cierta simpatía en España, porque claro, y encima todos los demás se lo pasaría para los franceses y los mataría